Bueno, seguimos el programa. Estamos en comunicación con el diputado provincial Leandro Busato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Antonio? Américo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, un hecho muy importante para Santa Fe, lo que significa la Feria del Libro, que organizada por usted y, digamos, su equipo, pero fundamentalmente la presencia de un líder a nivel Latinoamérica como es Evo Morales en Santa Fe, ¿no? Sí, en este momento estoy acá con el expresidente esperando que baje para ir a dar una recorrida por algunos lugares de Santa Fe. Ya ha llegado a la ciudad, así que la verdad que estamos muy contentos y muy gratificados por la presencia, ni más ni menos que de un expresidente de una república hermana como Bolivia y una referencia latinoamericana en todo este proceso que hemos vivido en los últimos 20 años en América Latina, ¿no? Claro. Diputado, concretamente la actividad que se va a desarrollar a partir de mañana, concretamente en lo que es la Feria del Libro, ahí en la Festran, concretamente Avenida Freire. Sí, nosotros vamos a estar mañana a partir de las 17 horas con una serie de actividades, jueves, viernes, sábado y domingo, con entrada libre y gratuita en la FESTRAN, en la Federación de Trabajadores Municipales. Bueno, mañana va a estar el mismísimo Evo Morales presentando un documental que se llama La Vuelta de Evo. Va a estar Marco Enríquez Ominamis, charlando sobre el rumbo de las izquierdas en América Latina. Va a estar también el día viernes el propio Evo Morales y va a estar también Alejandro Dolina. El día sábado va a estar el Choque Urbano, que es un espectáculo musical y de percusión muy importante. Y el día domingo, para cerrar la feria, nos va a estar acompañando ni más ni menos que Daddy Brieva, que es un santafesino destacado, que bueno, que obviamente nos va a honrar con su presencia también, ¿no? Muy importante para TV, muy importante lo que significa fundamentalmente su función. Lo saco del tema dos preguntas, porque sabemos que está ocupado. Lo que significa usted la acusación concreta que le hizo a la Cristina Ferraro con respecto al tema Oldani. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hoy hemos puesto en marcha la comisión de acuerdos y en ese sentido pudimos arribar por unanimidad un dictamen que propone la suspensión de la fiscal por 5 meses y obviamente que además seguir la investigación por la causa que está siendo juzgada en la justicia federal, porque entendemos que hay una gravedad muy, muy, muy importante en el caso. Así que la verdad que bueno, estamos ya en condiciones de afirmar que probablemente la próxima sesión conjunta de ambas cámaras, de acá a unos 14 días, podamos avanzar en la suspensión de la fiscal Ferraro. Lo que significa en la política, usted se ha planteado ser candidato a gobernador, ¿eso se mantiene, diputado? Sí, sin lugar a dudas, se mantiene. Lo estamos obviamente tratando de construir de abajo hacia arriba, recorriendo la provincia, pero obviamente que estamos ilusionados y con mucha expectativa de generar un proceso que nos permita disputar las elecciones primarias que viene y llevar al peronismo a un escenario de victoria a partir del 2023 en la gobernación de la provincia de Santa Fe. Perfecto, no lo demoramos más. La semana que viene traemos charlando nuevamente con respecto a la asociación, fundamentalmente en lo que hace a su función como diputado. Gracias, Américo. Un abrazo para ustedes, ¿eh? Bueno, Hasta muy bien. luego. Ahí estuvo el diputado Busato, ya con el expresidente, el líder latinoamericano como es Evo Morales.